Muy buenos días, bienvenidos a Latin Food Radio. Hoy, miércoles, empezamos este programa con todo, porque tenemos mitad de semana. Hay varias cosas para platicar, no solamente de fútbol. Tenemos nuestras breves latinfuneses, como ya acostumbramos. Tenemos también, vamos a hablar del béisbol. ¿Cómo le va a los Marineros de Seattle después de dos partidos? ¿Cómo les fue ayer contra los Angelinos? Hoy juegan y cierran esta serie o miniserie contra este equipo de Los Ángeles. Hablaremos también de lo que está sucediendo en el mundo del básquetbol. Temas del día. Los temas del día son muy fáciles. Uno va a ser los Sounders. Tenemos unas noticias de los Sounders, una declaración de Ossie Alonso, lo que dijo después del partido, cómo se siente después de este regreso. Y sobre todo el tema del día: los delanteros extranjeros en el fútbol mexicano opacan a los nacionales. ¿Sí o no? Les diremos por qué y cómo están los numeritos. ¿Quiénes están luchando por el campeonato de goleo? ¿Quiénes son los mexicanos que están solamente ahí tratando de sacar la cara? Pero bueno, esto ya es pan de cada torneo, ¿no? Que siempre los delanteros extranjeros, a excepción de algunas temporadas, pues han sido y han tratado de siempre dejar su estampa y han nominado y siguen pues este equipo dominando, digo, estos jugadores siguen dominando, los jugadores extranjeros, el fútbol mexicano y los goleadores. Bueno, veremos qué pasa, pero hoy empezamos con breves latinfunescas. Tenemos la participación desde línea telefónica al Chiscarcas. A Dominguín también se va a conectar un ratito para hablar de su breve, a ver qué nos trae. Ya para variar siempre trae cosas. Tenemos a Rudito aquí en cabina. Rudito, ¿cómo estás? Ven, acércate, a ver. Hola, Diego, ¿cómo está? Amigos de Latin Food, pues muy contento solamente para decirles que nos vamos a cambiar de horario la siguiente semana. Ah, muy bien, que lo dice Rudito. Claro que sí, nos cambiamos de horario. Latin Food tendrá nuevo horario en la tarde. Ya les diremos para cuando salgan de chambear, va a estar bueno. El viernes anunciamos el horario oficial y los días. Y nos cambiamos, recuerden, a la... tienen que bajar la aplicación Radio 4U FM, Radio 4U espacio FM en TuneIn. Y si no, bajen la aplicación si tienen un teléfono Android. Y también lo vamos a poner en la página de latinfood.com. Arrancamos con las breves latinfunescas porque tenemos de todo. Vámonos. Breves latinfunescas. Breves latinfunescas. La primer breve del día tiene que ver con el jugador favorito de Dominguín, el Chicharito Hernández. Chicharito Hernández, ¿y por qué? Porque hoy cumple 5 años de que llegó a Europa. No sé si se acuerdan, hace 5 años, con ese fichaje bomba al Manchester United proveniente de Chivas, pues era como un sueño hecho realidad, ¿no? Para el jugador mexicano, para sobre todo el fútbol mexicano, que acaparaba la pantalla grande y prometía mucho el Chicharito, que de hecho la primera temporada pues fue una temporada de ensueño desde que lo presentaron. Tenemos aquí unos datos, ¿cómo le ha ido al Chicharito? Empezó muy bien con el Manchester United, todo iba viento en popa con Sir Alex Ferguson, pero después, ¿qué pasó? Llegó David Moyes y todo cambió. Posteriormente Luis Van Gaal, que bueno, ya ni se diga, Luis Van Gaal ya ni juega, ni pone a jugar casi a Falcao. En fin, Chicharito jugó 35 partidos en toda la campaña con David Moyes y solamente anotó 9 goles, su cifra más baja en el club desde que llegara en 2010. Porque si comparamos lo que hizo cuando llegó el Chicharito, pues Chicharito simplemente hizo de todo. Estuvo haciendo 20 goles en su temporada debut, fue campeón de liga, de la Community Shield y llegó a la final de la Champions League. Si se acuerdan, le quitó también la titularidad a Dimitar Berbatov. Este jugador mexicano, pues estaba... todo iba muy bien, pero después les digo, David Moyes llega, Chicharito empieza a jugar menos minutos. Después con Luis Van Gaal, que ni siquiera lo considera, y ahora llega al Real Madrid, que ha tenido prácticamente, pues casi nada de actividad. Aquí les va este dato, ¿eh? Marca gol Chicharito cada 151 minutos desde que llegó a Europa. El 16º mejor promedio en las 5 grandes de Europa, así que Chicharito, pues bueno, ahí anda, digo, sigue teniendo, llegó a ser uno de los mejores, de hecho, por en porcentaje de minutos, en ser un goleador que anotaba en menos minutos, inclusive ahí debatiéndole a Cristiano Ronaldo en su momento. Pero bueno, Chicharito, ¿qué seguirá? Se habla de Liverpool, se habla hasta del Orlando City FC, en fin, hay muchos rumores a dónde podría llegar Chicharito. Lo que sí es que necesita cambiar de equipo urgente por si quiere seguir brillando en su carrera. Vamos con las siguientes breves. Tenemos a Chiscarcas, va a hablar de la Copa MX y Dominguín del Box. A ver, muchachos, láncense de ahí a ver qué nos traen. Venga. Breves, la Yucunesca. ¡Qué tranza, carnalete! Ahora tienes cara como de ojeroso, cansado y sin ilusiones, carnal. Ya no te andes desvelando, carnalito. Bueno, yo te vengo a contar que ayer el Puebla enfrentó al Monterrey, carnal, y se la dejó Cayetano, le ganó 3-0, y ahora pasó ya a la final de la Copa MX, carnal. Andaba bien contento. Y más el Cuauhtémoc Blanco, que se aventó su golcito de acá de penal, y pues así como que la traía derecha, carnal. Y no, pues el Puebla 3-0 se impuso a los Rayados del Monterrey y se convirtió en el segundo invitado a la final de la Copa MX, donde va a enfrentar a Chivas el próximo martes 21 de abril, ¿verdad, canal? En el Estadio Universitario del UAP, para que te pongas las pilas, canal, porque pues ya sabes, ¿no? Hay gente que no le da valor a esta copita, canal. Y pues te cuento que la franja que está con la presión de la lucha por el no descenso, que lo más seguro es que se descense, pues llega al partido decisivo del torneo con sed de revancha, toda vez que cayó en penaltis contra Santos Laguna en la edición anterior, no sé si te acuerdas, pero como lo mío, es el fútbol mexicano, yo sí me acuerdo, canal. Por su parte, las Chivas, canal, bueno, en una final de un torneo oficial después de, ¿cuánto crees? 5 añejos, canal. Desde que se disputaron el título de la Copa Libertadores en la edición 2010, en la cual cayeron ante el Inter de Porto Alegre por un global de 5-3 bajo la dirección del güero José Luis Real, compadre. Y pues así las cosas, y te digo que pues sí, fue una noche mágica para el Puebla, y pues se pusieron todos bien contentos. Así que bueno, pues ahí te dejo esta brevesísima latinfunesca, y vamos a seguirle, compa, y a ver qué más nos trae la vida. Cámara, chido guarín, chido pato, que es lo mismo que a todos. Tujar, o sea, se de corazón a corazón. Sigamos con las breves. Chido. Breves latifunescas. Breves latifunescas. ¿Qué pasó, amigos? Yo, pues, aquí Dominguín Radio Show les saluda con mi breve latifunesca. Y hoy les voy a hablar nada más y nada menos que del box. Sí, el box, ¿no? Como ese niño que es niña, en realidad, el droguito ese, o como se llame. Lo que pasa es que nunca más verde ni más oro el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo, que se pondrá en juego el próximo 2 de mayo en Las Vegas de Nevada, entre el Floyd del Mayweather y el Manny Pacquiao. Está prácticamente listo, y es que trabajo de mexicanos, señores, cual debe ser. Elaborado casi en su totalidad de manera artesanal allá. Lo estamos haciendo en Jijijilpa de las Tunas, con una cosa bonita. Este trofeo va a llevar 3,000 esmeraldas, o sea, de las piedritas verdes, 1 kilo de oro, y será el premio que reciba el mejor boxeador libra por libra del mundo cuando se anuncie el resultado oficial en aquella pelea donde vamos a estar presentes, aunque sea en alma, en el MGM del Gran Arena, allá en Las Vegas, saben, en Las Vegas, no atrás de las... Producto del trabajo de 10 días con jornadas de poco más de 8 horas, es lo que está elaborando allá en Quijilpa, Las Tunas. Con mucho rigor, precisión, absolutos, así como hacíamos nosotros el pulque allá. Pues su valor hasta ahora es incalculable, todo dependerá de cuánto material se lleve al final la pieza, ¿no? Aparte de que, pues, ya saben que los mexicanos siempre nos queremos quedar con un poquito más. Pero bueno, lo más importante es que estos payasos babosos que van a ganar muchísimo dinero todavía se van a llevar un cinturón tan... Yo ni tengo un lazo y no me quejo. Pero bueno, vamos a esperar esta pelea el 2 de mayo, que ya la verdad, pues ojalá venga el Rudito o quien se llame para que nos lleven a la pelea allá a Las Vegas, por lo menos, ¿no? A ver si se mochan. Por lo pronto, aquí se despide su amigo, su sensei, su padre casi de todos, Dominguín. Sigamos con las breves, como se llamen. Adiós. Breves, la... Muy bien, gracias, mi querido Dominguín, con su... A ver, Ruito quiere decirle algo al viejito que se cree el papá, padre, yo creo que será solamente de Paco. Sí, oye, ¿qué le pasa a este viejito, hijo de su Mauser, Aparte dice que yo no sé de box, yo sé mucho más de box que tú, viejito. Si me estás escuchando, viejito, qué bueno que ya no vienes, Qué bueno que ya no vienes, desgraciado, porque tú le enseñaste todas las malas costumbres al Paco. Por eso me trataba mal y abusaba de mí. Así que, Dominguín, si estás escuchando, yo sí tengo boleto para la pelea y tú no. Bye. Muy bien, Rudito, ahí retando al viejito Dominguín. ¿Cómo ves? Oye, Rudito, pues te vas a ir a Las Vegas. Invita, ¿no? Ya si te vas ahí con tu papá Rudito, Digo, bueno, con Rudy Mondragón. A ver, tenemos una llamada. Llámenos aquí, 206-343-5972. Tenemos la primera llamada del día. Latin Food, buenos días. ¿Quién habla por ahí? Roger, aquí. ¿Qué pasó, Roger? Tienes tu breve latinfunesca. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí. Soy ahora el América va a ganar 3-0. Ah, contra el Herediano. De hecho, esa es la siguiente breve. Ya más adelante vamos a hablar en el programa, obviamente, si puede remontar o no. Hoy, semifinal de vuelta en la Conca Champions. América Herediano a las 9 de la noche, hora de México, en el Azteca. O sea, 7, hora de acá. A ver, ¿por qué va a ganar, Roger, el América? Ustedes está en su casa y es local, ¿no? Pues tiene toda la afición a su favor. Y más que nada, pues viene motivado, ¿no? Por haberle ganado a Cruz Azul. Pues sí, esa motivación le puede ayudar, pero 3-0 es un marcador abultado, ¿no? Digo, no jugó nada bien el América en su partido de ida ahí en Costa Rica. Y bueno, a ver cómo le va ahora en el Azteca. Sí, pero ya ves que el domingo, pues sí, ya se vio un poco más conjunto el equipo con el terrible ahí en la delantera. Oye, Roger, ¿para qué te haces si no va a ganar el América? ¿No viste a mi Puebla el día de ayer? ¿Qué tal? El Cuau. ¿Qué tal? Fíjate, a sus 42 años todavía anda con bastón, pero anotó un gol. Fíjate, él sí es un ejemplo a seguir, por eso yo le sigo todo lo que hace. Por eso él siempre dice, come verduras y frutas, ¿no? Sí, claro. Para que estés sano y saludable. Sí, no que tu América no va a remontar, hombre. Sí, cómo no, Rudito. Usted tenga fe, hasta que no vea que se cae el cielo, entonces hable. Oye, bueno. Cuando vea eso, ya... ¿Qué te parece? ¿Hacemos una apuesta o qué, Roger? Dale, pues, va. Ahí te va. Si el América remonta, me pongo vestido el viernes. Órale, pues. ¿Y si no, tú te pones? Yo me pongo la camisa más arriba que tengo de Cruz Azul. Órale, ya estás. Y te mandas una foto a Latin Food. Va, pues. Ya está, ya estufas, sí, ya estemos, ¿eh? ¿Qué estufas, Roger? ¿Y el Carcachas? ¿Qué hace el Carcachas? El Carcachas ahorita lo vamos a poner porque anda como siempre robándose. Creo que lo metieron al bote otra vez. Creo que llegó de chupito, ¿o qué? Lo metieron al bote porque se robó. Pues anda de ratero. Anda de ratero. Se roba relojes y se roba Es que tiene, ¿cómo se llama? La dirección de su email, @robapunto todo lo que quiera. Sí, fíjate que a veces lo contratamos para cuando nos queremos vengar de alguien. Ajá. Pues él lo contratamos para que se robe cosas. Bueno, ¿no? Para sí, claro. Jale. Sí, siempre sí. Se anima, ¿eh? ¿Te doy su teléfono de contacto o qué? Sí, pues esperemos que el América remonte para que vaya a la final. Pues sí, ya, a ver, Roger, ya apostaste entonces con Rudito, ¿eh? Ojalá sí. Que vaya a la final, pues sí, mira, complicado porque el América tiene que ir con todo, obviamente, a atacar. Sí. Me parece que va a estar, si el América no logra conseguir al menos un gol en el primer tiempo, se puede poner la cosa medio fea y se va a poner, la gente se va a poner ansiosa, sobre todo los fanáticos, ¿no? Ahí en el Azteca. Sí, pues ya el segundo tiempo, si es que no lleva uno o dos goles, va a estar más complicado, ¿no? Sí, veremos, fíjate, un América que, como dices, jugó mejor contra Cruz Azul, obviamente no es ese Ferrari amarillo que se presumía, ni mucho menos, pero... Me parece que también el Herediano es un equipo que juega bien, pero sabemos que en situaciones como en este tipo de semifinales el Estadio Azteca sí va a pesar un poco. Yo creo que el estadio puede pesar y el América tiene que hacer eso, tiene que involucrar a su afición. Y por algo es un equipo de los equipos grandes de México, pues tiene que no solamente jugar bien al fútbol, también sentir ese peso de que está en casa y de que quiere buscar esos 3 goles. Sí, pues la afición debe de poner de su parte, ¿no? Para que el equipo ya se sienta más confiado y se vaya con todo desde el primer minuto. Pues sí, Roger. A ver, ¿goles de quién, Roger? Ya para terminar. ¿Quién mete gol del América? ¿El Horrible? Uno del Rubens y otro del Osvaldito. El Osvaldito. Ah, mira bien. O sea, que quedan 3-0 y que después se van a penales, ¿o qué? No, pues no creo haber tiempo extra, ¿no? Ya no. Sí, bueno, habría tiempo extra y luego penaltis. Y ahí un gol, ¿de qué más? ¿Quién te gusta? Pues de este canijo, ¿cómo se llama? Estaba en los Cholos. Ah, de Benedetto, Darío Benedetto. Claro, el Benedetto. Tiene que aparecer Benedetto, ¿eh? Sí, pues es el que tiene que aparecer también. Un gol y ya con eso, para que ganemos. Ya está, Roger. Entonces ahí ya queda... Ya el Rudito ahí, que ya encuentra a su mamá. Pues sí, a ver si... No lo vas a hacer llorar al Rudito, nomás. Sí. Cuando mencionas la mamá, llora. Ya tiene el papá, pues ahora que encuentre la mamá ya... Ya tengo papá postizo. Sí, ahí está, Rudito. ¿Eh? Pero dile que no te viste igual que el Paco de Mujercita. No, porque, pues, pero... Te digo, sí, sí, el América gana, me viste de mujer. Dale, pues, así ya está la apuesta. Y también... Órale, ya, ya quedaron la apuesta, gorrito. Un abrazo, Roger. Habla el viernes para la quiniela latinfunesca. Dale, pues, va. Sale, un abrazo. Aquí estuvo Roger con nosotros. Tenemos más llamadas. Latin Food, buenos días. ¿Quién habla? Hola, buenos días, el afortunado. Ay, afortunado, afortunable. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, ¿cómo? Esa apuesta no vale. Oye, pues si Rudito de por sí se viste de mujer. No, pero ya se quitó esa maña. Ya desde que Paco no está aquí ya no se viste de mujer. Ya por lo menos se viste como niño. Pero ya la costumbre se le quedó. O sea, tiene que ser algo que no hagas del diario. Algo diferente. No, yo dije que me viste de mujer, pero de bailarina. Ay, qué Rudito. Llora pues, Rudito. Antes de que comencemos la plática, llora. No, no voy a llorar. Ya lloré ahorita con Roger. No. Oye, tú no me haces llorar. Tú no me haces llorar. La próxima, ya encontramos a tu padre. Ahora vamos a hacer una búsqueda para encontrarte a la mamá, a tu mamá. Pues sí, no, yo sigo esperando, ni nada. Bueno, pues, querido Diego, ya estás tú por ahí, Rudito, vete a ver si ya puso... Sí, a ver, ya lo corrimos al Rudito. Pues si tú sabes de la mamá, ¿cuál es tu breve, mi querido afortunado? Pues que las Chivas ya tienen rival, pero quería hablar de otro asunto de que bajen la aplicación de Radio For You. Eso, muy bien. Para que escuchen al Latin Food, para su debut en Radio For You, sabes que voy a... Bueno, hoy me siento muy, ¿cómo se dice? Muy... quiero regalar, o sea, pues me siento muy... Muy generoso, afortunado. Muy generoso. Voy a estar regalando, estén pendientes del Facebook en la página de Latin Food, del afortunado, de Paco, de Diego, para que vean el horario del debut. Y en el debut voy a estar regalando 2 premios de $50, ¿qué te parece? Ah, me late, 2 premios de $50, ¿cómo ven? Así, amigos latinfunescos, como les dije al principio del programa, tenemos nuevo horario. Lo vamos a anunciar en Facebook y el viernes también decimos cuál va a ser el horario, el viernes del programa. Exactamente. Y solamente van a participar los que bajen la aplicación y, bueno, claro, los que nos estén escuchando en ese momento. Y van a regalar un premio de $100, pero mejor 2 de $50. $2 de $50. Así que todos los que están escuchando, Roger, toda la gente que escucha, que nos está llamando, pónganse las pilas, porque se pueden ganar 2 premios de $50 patrocinados por el afortunado. Afortunado, ¿cómo pueden bajar la aplicación otra vez? Mira, la aplicación es muy fácil, es gratis, no ocupa mucho espacio en tu teléfono. Vas donde bajas todas tus aplicaciones, que es en Play Store, le pones Radio 4U espacio FM, Radio 4U espacio FM, o si se les hace más fácil, entren a mi Facebook, el afortunado Ruiz, así aparezco, y ahí se van ahí, busquen en mi muro, ahí tengo algunos links, ese link lo manda directamente a la aplicación y la bajan y, como te digo, es gratis. Y para los usuarios de Apple, solamente estamos en TuneIn, bajen la aplicación de TuneIn, y en TuneIn estamos como Radio espacio 4U espacio FM, a 2 veces espacio en radio espacio FM espacio. No, a ver, 4U. ¿Cómo? No, perdón. Ya te confundiste, no confundas, sí, a la gente, afortunado. Es radio espacio 4U espacio FM. Radio espacio 4U espacio FM. Así estamos en TuneIn, así que ahí nos puede... luego le aparece son unas letras color anaranjadas. Sí, fíjate, vamos a poner también los links en la página latinfood.com y también en el Facebook para que sea fácil para descargar. Estén pendientes en el Facebook de Latin Food, del afortunado. Ahí vamos a poner el horario del debut y vamos a estar... A lo mejor el debut va a ser en un horario, pero ya el programa va a ser en... ahí vamos a anunciar en qué horario va a pasar Latin Food. Claro que sí, va a ser radio a través de esta aplicación y para allá va el futuro. Así que tendremos ahí un teléfono para que nos llamen el viernes, lo vamos a anunciar aquí. Así que en el último programa con este horario y vamos a seguir para adelante. Sí, como te digo, Leo, tenemos... ahora estamos en la época del smartphone. Todos tenemos un smartphone, pues hay que usarlo, porque a veces no le damos el uso debido, así que úsenlo, pues todo mundo ya escucha radio por internet, donde no se cortan por ejemplo aquí en una zona donde ando yo, la 1540 no se escucha, y por eso lo escucho por internet, por donde no se corta, donde se escucha todo lo que dicen bien, bien clarito, así que pues bajen la aplicación que se escucha mejor la radio en internet. Sí, fíjate, afortunado, para que no le hagan, yo conozco a uno que se llama el Mapache, que siempre anda viendo cosas indebidas en su teléfono. Entonces mejor que se ponga a escuchar la radio en lugar de ver cochinadas. Exactamente, y no le mete virus a su teléfono. Mapache puerco. El Che Mapache, no, pues también al Mapache hay que decirle que baje la aplicación, se puede ganar los $50. no, el mapache que no participe, ¿no? Sí, no, es que no participe, no paga. Dice que promete balones y no paga. Oh, pero puede usar el premio que si gana los 50, con eso puede pagar el balón. Sí, no, oye, ya dijo el mapache, estás escuchando, habla por teléfono porque él prometió de venir a dar el balón el viernes a Marcos, que le dé un balón. Así que lo vamos a traer aquí al estudio, en el último programa del estudio aquí en la 1540 KXPA. Pero seguimos en Radio For You y aparte tendremos también previas de partidos. Latifood sigue, no se aparten de Radio 4 UFM. Y bueno, esos son premios que tenemos ahorita y más adelante vamos a tener más lo que se acumulen. Así que pues estén pendientes del debut de Latifood en Radio 4 UFM, Radio For You FM. Claro que sí, así que estén al pendiente. Gracias, Afortunado, un abrazo, feliz miércoles y a bajar la aplicación a partir de este momento, todos los que están escuchando. Exactamente, gracias a ustedes y ahí estamos en contacto y estamos en Radio For You. Excelente, gracias, Afortunado, feliz miércoles, Afortunable. Igualmente, adiós. Muy bien, aquí estuvo el Afortunado con nosotros. Bajen esa aplicación, ya saben, Latin Food, se lo recomendamos porque es gratis y aparte pueden escuchar el programa. Vamos a tener también, ya les dije, ediciones especiales de previas de partidos de los Sounders, de los Seattle Seahawks con esta temporada, de los Marineros. Tenemos una última llamada, voy a contestar antes de irnos a pausa porque tenemos también una breve, la última, de Juanito Guanabacoa. ¿Quién habla por ahí, Latin Food? Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, a ver, habla, ¿cómo estás? Pues nomás quería para... Yo no te escucho. A ver, aguanta. ¿Ahí me escuchas o no? Hola. Beto, se nos fue la llamada. Vamos a llamar, vamos a ir con esta breve de Juanito Guanabacoa y regresamos aquí a Latin Food. No se vayan. Latin Food Escalas. Pero que lo tuyo, mi negro, aquí reportando para Latin Food, Juanito Guanabacoa, con la información de los Marineros de Seattle, y es que C.G. Wilson a la noche de anoche aceptó apenas 2 indiscutibles en 8 innings y Devin Freese le dio todo el apoyo que necesitaba al sonar un jonrón de 2 carreras para que los angelinos de Los Ángeles se impusieran el martes 2-0 a los Marineros de Seattle. Wilson lució imponente, salió de un predicamento en el segundo acto y retiró a sus últimos 17 rivales, cosa más grande. El zurdo únicamente permitió que el 3 peloteros se embasaran y requirió que de un solo par de ponches para maniatar a Seattle. El dominicano Nelson Cruz y Ricky Wicks consiguieron su primer hit con los Marineros, pero ello no representó más que el único ataque de los de Seattle ante Wilson. Y con esto han perdido el segundo y ahora viene hoy el tercero. El tercero de la serie que va a definir esta serie, la primera serie de este año. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá que Latin Food nos mande allá al Seiko Fi para poder seguir con esta cobertura especial. Así que bueno, esperemos que Robinson Cano, que Nelson Cruz, que todo se ponga pila. Y vamos para adelante, hermano. Vamos para adelante. Para Latin Food, Juanito Guanabacoa. Breve, Latin Food Escalas. Y en unos momentos regresamos con Latin Food Radio Show. ¡No te vayas! Seguiremos aquí informándote y divirtiéndote. ¡Latin Food Radio Show! South Park en Seattle es un pequeño vecindario, pero rico en cultura y tradiciones. En South Park puede sentirse que los vecinos y negocios han llenado el área de vida y sabor latino. ¿Sabías que 2 de cada 3 habitantes de South Park hablan español? South Park es conocido por su puente construido en 1931. Es la casa del río Duwamish, el Parque César Chávez y el Community Center, que ofrece numerosas actividades para niños, adultos mayores y público en general. South Park es un lugar para familias y empresarios. Se puede encontrar vivienda, restaurantes, talleres mecánicos, llanteras, parques, clínicas de salud y muchos servicios profesionales en español. Visite South Park. Llegue a East Marginal Way Sur y la 16 Avenida Sur, donde está el nuevo puente de South Park que ofrece acceso directo al corazón latino en Seattle. Mi casa es tu casa. South Park, un pequeño vecindario, pero con una gran voz. ¡Te esperamos! ¡Hey, paisano, no te agüites! En South Park hay servicios en español. Es temporada de taxes. Ven a Multiservicios, que te ofrece confianza, legalidad y experiencia. En South Park tenemos notario público, agencia de viajes, terapia de parejas y educación de negocios. Explora Travel y Trear te ayudarán. Además, paisanas, en South Park pueden ser tan bellas como una estrella. En Osvaldo's Hair Salon y en Primavera Beauty Salon, South Park se pone a tus órdenes. South Park, un pequeño vecindario, pero con una gran voz. ¡Te esperamos! Tienda y taquería La Central de Ken. Tiene cortes de carne, pan calientito, frutas y verduras y un buen de productos de abarrotes directamente desde México y Centroamérica. Con excelentes precios, te sentirás como en casa, ¿cómo no? Además, puedes disfrutar de riquísimos platillos como enchiladas, pozole, sopa de mariscos, los mejores tacos al carbón, de lengua de cabeza. ¡Qué rico! Así que te esperamos en 25624 Pacific Highway Sur, en Ken, muy cerquita del Fred Meyer. Teléfono 253-839-4065. Tienda y taquería La Central de Ken. Continuamos con Latin Food Radio Show. Disfrútalo. Regresamos a Latin Food Radio después de sus comerciales y ya lo dijo el afortunado, vamos a rifar, bueno, se va a rifar en Latin Food la siguiente semana en el estreno con el nuevo horario, dos premios de $50, así que estén al pendiente porque Radio For You tiene lo mejor para ti y Latin Food estará ahí presente. Por cierto, ya decía Juanito Guanabacoa, como dice Juanito, yo no sé dónde es, sigo sin entender dónde es. Oye, ese barbacoa, no es cubano, ¿eh? Yo no le entiendo ni nada, ¿eh? Juanito, ¿estás escuchando? Te odio. Órale, tranquilo, Rudy, no empieces ahí, Rudito, no empieces ahí a odiar a la gente. Oye, bueno, vamos a, por cierto, hablar del béisbol. Tenemos ya el calendario oficial de los Mariners, a ver qué tal les va. Tenemos aquí más llamadas porque están llamando aquí al estudio. Vamos a ver quién nos está llamando por ahí. Latin Food. Buenos días, ¿quién habla por ahí? Bueno. Sí. Beto, ¿estás por ahí? Nos hablaste hace un momento, si seas tú. ¿Nos escuchas? Bueno. Beto. Hola. Llámanos otra vez, Beto, porque no se escucha bien. No sé qué está pasando con la conexión. Llámenos 206-343-5972. El tema del día. Delanteros extranjeros opacan a mexicanos en la Liga MX. Hablaremos ahorita unos minutos y empezamos con el tema del día. Hablamos de los Sounders. Solamente les voy a dar el calendario de béisbol. Ya nos dijo Juanito, los Marineros no pudieron el día de ayer en su partido contra los Angelinos. Hoy juegan su último partido aquí a las 7:10 de la noche y después viajan a Oakland contra los Atléticos de Oakland. Ahí estarán jugando otra miniserie. No, esta es una miniserie a través de 3 partidos. Vamos a ver quién llama por ahí. Latin Food, buenos días. Ahora sí te escucho. ¿Cómo estás? Aquí escuchando el programa, pues. ¿Qué tal, Beto? Se nos cortaba ahí, no sé. Creo que el Rudito le andaba moviendo ahí a los cables. Ese sí. Rudito es un travieso, pues. Ah, es que le estaba moviendo. No quería que contestaras. eres malo, Rudito. No me querías contestar, ¿verdad? Sí, no, pues es que luego, tú le vas a la América, ¿va? O sea, obvio. No, pues con razón, por eso. No, ¿qué tal mi Puebla el día de ayer, eh? Oh, pues está en la Cuauhtémoc Blanco, ya si no. ¿Qué tal, eh? Como los vinos, ¿eh? Cada vez no. Más viejo y más bueno. Qué Ronaldinho ni qué nada. Nosotros tenemos a nuestro Cuauhtémoc Blanco que sigue dando buenos partidos, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Qué tal? Puebla le va a ganar a las Chivas, vas a ver en la final. Ojalá y se lleve ese último trofeo, porque yo pienso que es última temporada, pero por lo pronto estamos viendo que Cuauhtémoc, la calidad no se acaba, aunque las habilidades y la fuerza para moverse le está acabando, pero en cuestión de tocar el balón sigue siendo un crack. Sí, oye, ayer Beto, ¿cómo estás? Aquí ya quitaba el micrófono al Rudito. Sí, bien, ¿eh? Por cierto, el Cuau interviniendo, bueno, siendo parte de los 3 goles que anotó Puebla, obviamente el final el gol de penalti, pero ¿qué tal la jugada del primer gol? El Cuau sigue demostrando y dice que ya está viendo a ver cómo juega la final. Va a tratar de jugar la final contra las Chivas. Que te digo, la calidad y las ganas, pues eso siempre caracterizó a Cuauhtémoc, y aunque todos sabemos que el físico a veces le falla, o la velocidad que ya no tiene por lo mismo de la edad, pero te digo, la calidad para tocar el balón, la calidad para motivar a sus compañeros, da resultado, y el Puebla está motivado, y ayer el partido, gracias a Cuauhtémoc Blanco, fue que el Puebla está en la final. Sí, totalmente de acuerdo, Beto. Oye, hablando del tema del día, que ahorita ya nos vamos a adentrar de lleno, Los delanteros extranjeros opacan a los delanteros mexicanos en la Liga MX, que esto ya ha sido tradición en las últimas temporadas. ¿Qué le falta? ¿Qué pasa con los delanteros mexicanos? Por ahí está, digo, Oribe Peralta, Lalo Herrera, ¿y quién está? ¿Quién más está por ahí? Omar Bravo, más bien, ¿y ya? Está Omar Bravo, Tenigris, ¿ves? Pero mira, Diego, yo esto lo vengo diciendo y pensando desde mucho tiempo. Los torneos cortos generan dinero, generan mucho para los directivos como negocio, pero en cuestión de deporte no generan nada porque son demasiado cortos, tienes que tener resultados muy prontos y los jugadores no tienen tiempo muchas veces para adaptarse a un equipo para dar el salto, ¿ves? Y eso de ahora de que tener muchos que ya son mexicanos que los nacionalizan, pues eso a futuro va a agraventar más las cosas porque están opacando y están cerrando puertas a muchos jóvenes mexicanos. Sí, no, totalmente de acuerdo. Algo, digo, eso se corta el proceso también. Y bueno, han llegado delanteros interesantes, ¿no? El caso de Julio Furch, extranjeros que sí están dando de qué hablar, están jugando bien. Pero mira, ahí está hasta Juan Arango, está luchando ahorita por el campeonato de goleo, a pesar de su mordida, que quedará suspendido dos partidos, pero... Yo entiendo que hay jugadores de calidad y hay delanteros de calidad que vienen a México a poner, pero también últimamente han traído bultos que vienen, se forman en México y de aquí se van. O sea, no bultos, prospectos que aquí en México se forman, los venden mucho dinero y a los directivos parece que eso es lo que les está gustando más que trabajar en las fuerzas básicas. Ahí está Pumas, está Atlas, Chivas está trabajando. Pachuca también tiene buenas fuerzas básicas, Pachuca, ¿no? Pachuca, ¿ves? Pero te digo, ahora desde que se nacionalizaron y que ya un extranjero tenga 2-3 años y luego se vuelve a ser se convierte en mexicano, pues yo pienso que tapa. ¿Ves? Porque, y esto a largo plazo a la selección le va a afectar. Sí, no, bueno, ya lo hemos visto. Yo creo que hoy en día la selección mexicana como está, bueno, o las dos selecciones que van a jugar, tanto Copa América como Copa Oro, en delanteros, yo creo que hay de dónde rascar un poco, pero si vemos más allá, o por ejemplo, jugadores jóvenes que estén como delanteros que digas, no, pues tenemos 4 o 5 que se estén disputando dos puestos en una alineación titular, pues está bastante difícil, ¿no? Escoger. Es como ahorita digo, tenemos porteros de calidad y por porteros estamos sufriendo, pero a largo plazo se va a batallar, ¿por qué? Porque hay muchos porteros extranjeros. ¿Ves? Yo a muchos no les parece que vengan extranjeros, pero para mí yo siempre he dicho, si vas a traer un extranjero, que sea un extranjero de calidad. Y si quieres que tu liga sea de calidad, pues el extranjero que traigas tiene que ser seleccionado en su país. Para que el mexicano, para el director mexicano va a pagar, pero sabe que va a tener un jugador que ya está, que no se va a venir a calar a México, que ya está comprobado, así como le hace la Premier League de Inglaterra. Ellos no contratan jugadores a menos de que no hayan pasado por su selección. Sí, no, bueno, en la Premier, y fíjate, ya se habla en la Premier que van a tratar de regular la cantidad de extranjeros en cada equipo, ¿no? Digo, lo hemos visto con el Arsenal que juega a veces sin ningún inglés, ¿no? Ahí creo que también tiene que haber una cierta regulación y lo van a hacer. Me parece que ya están viendo una propuesta de solamente tener de 3 a 5 extranjeros por equipo, digamos, en el campo. Que eso sería bastante bueno también para el fútbol inglés, que también no las da en las selecciones nacionales. ¿Tú no te acuerdas cuando en la Liga MX quisieron poner una regla que todo equipo tenía que poner en la cancha por ciertos minutos en una temporada a un joven o a dos jóvenes si no les quitaban puntos al final de temporada? Sí, sí, sí. Esa regla ya no la quitaron por lo mismo, de que sabían que iban a nacionalizar muchos jugadores y que iban a llegar muchos extranjeros y prácticamente eso se olvidaron y haz de cuenta que se olvidan de los jóvenes. Ahí está México, en cuestión de selecciones inferiores. México es una potencia porque tiene varios títulos, pero la mayoría de estos chavos nunca los hemos visto que lleguen y ni llegarán porque nomás son 3 o 2 de cada selección campeón del mundo. El problema, Beto, ahí es que siempre se corta el proceso, ¿no? A la hora de llegar al fútbol profesional en México, tienen pocas oportunidades, baja el nivel, baja la confianza y de ahí muchos jugadores pues no se recuperan, ¿no? Y también, Diego, ya para terminar, ese maldito pacto de caballeros, cómo ha hecho daño a muchos jugadores de México. Y ahí está el caso más reciente, este muchacho de Pulido que se fue y que si regresa a México ni un equipo lo va a contratar por lo mismo de ese maldito pacto que te digo. ver más por su negocio que por los jugadores. Y eso es lo malo de México. Y a largo plazo yo pienso que le va a pesar a la selección. ¡Ánimo, Diego! Dale, Beto, gracias por la llamada. Saludos. Oye, por cierto, baja tu aplicación, Radio For You. Para que te ganes $50, dos premios de $50, ya lo anunció el afortunado. Muy fácil, en Android vayan a su Play Store, Radio 4UFM, o si no, en si tienen su iPhone, vayan a, bajen la aplicación TuneIn, así como suena, y ahí buscan Radio 4, Radio espacio 4U espacio FM. Bueno, a ver, estamos hablando de este tema de los delanteros mexicanos, porque les di un poco el calendario antes del béisbol, antes de la pausa. Solamente quiero terminar con este tema para cerrar la idea y ya nos metemos de lleno con el fútbol mexicano, como ya estamos hablando con Beto. Hoy se define esta miniserie, van 1-1 los Marineros y los Angelinos. Hoy juegan a las 7:10 y ahí estará Latin Food presente. Después van a jugar la siguiente semana contra los, bueno, este fin de semana, el viernes, contra los Atléticos de Oakland, la siguiente semana contra los LA Dodgers, y ya vienen aquí contra los Tejanos el 17 de abril, que es viernes, en una serie de 3 juegos, después contra los Astros de Houston, posteriormente. Esto es lo que tenemos de los Marineros, el calendario oficial y, digamos, la semana, cómo pinta para este equipo. Vamos a hablar y seguir hablando de estos jugadores extranjeros, pero antes vamos a ir a otra pequeña pausa. Regresamos aquí en Latin Food, no se vayan porque tenemos mucho, mucho más. Delanteros en el fútbol mexicano. ¿Qué pasa con ellos? Y en unos momentos regresamos con Latin Food Radio Show. ¡No te vayas! Seguiremos aquí informándote y divirtiéndote. Latin Food Radio Show. ¿Qué tal unas enchiladas o chilaquiles picositos con una buena carne asada, unos tacos de cabeza o un delicioso menudo? Entonces visita South Park y disfruta de la auténtica comida mexicana en los restaurantes Juan Colorado, Muy Machos, Mi Fondita del Istmo, Jalisco, Tacos El Rinconcito o Tortas Locas. Y si de pan dulce se trata, La Ideal Panadería y El Tikal, además con productos de Guatemala, Pizza Napoli, Café Vivaldi y Subway. Hay para todos los gustos. Cruza el puente de South Park y cumple todos tus antojos. Si lo que buscas son llantas a buenos precios, arreglar o mejorar tu auto, los Autos Body Shops y las llanteras de South Park pueden ayudarte. Con poco dinero lo puedes ver como siempre has querido. Pro Tires tiene los rines de tus sueños y pueden ayudarte a darle un cambio total a tu vehículo. Latinos Used Tires y South Park Tire Factory tienen el cambio de llantas al alcance de tu bolsillo. Ven y enchula la máquina. Te esperamos en South Park, un pequeño vecindario pero con una gran voz. Tienda y taquería La Central de Ken. Tiene cortes de carne, pan calientito, frutas y verduras y un buen de productos de abarrotes directamente desde México y Centroamérica. Con excelentes precios, te sentirás como en casa, ¿cómo no? Además, puedes disfrutar de riquísimos platillos como enchiladas, pozole, sopa de mariscos, los mejores tacos al carbón, de lengua de cabeza. ¡Qué rico! Así que te esperamos en 25624 Pacific Highway Sur, en Ken, muy cerquita del Fred Meyer. Teléfono 253-839-40. 65, tienda y taquería La Central de Ken. Azteca Travel, tu agencia de viajes de confianza. Tarifas económicas en vuelos domésticos e internacionales. Encontrarás el mejor precio y servicio. ¡Compruébalo! Azteca Travel, llama sin costo al 1-866-957-0882. 1-866-957-0882. Llama y compara. Nadie vuela más barato. Experiencia, servicio y los precios más accesibles. 1-866-957-0882. Azteca Travel, en Seattle. Continuamos con Latin Food Radio Show. Disfrútalo. Ya estamos de vuelta aquí en Latin Food después de esos comerciales y hablábamos de los delanteros extranjeros en el fútbol mexicano. Antes de seguir hablando de este tema, vamos a escuchar el pequeño reporte del Chiscarcas. Si se preguntan dónde está el ménigo Chiscarcas, sigue llorando por esa derrota del Cruz Azul contra el América, pero nos tiene el reporte. Atlas eliminado de la Copa Libertadores. Por cierto, hoy Tigres juega contra el River Plate en Monterrey. Este partido bastante bueno y siempre se pone intenso estos partidos de Copa Libertadores. Pero ¿qué pasó ayer con el Atlas? A ver, cuéntanos, Chiscarcas. Lánzate de ahí tu reporte. A ver, ¿qué nos tienes? No, pues que me dice, no, sí, sí, te parece un resto a ti. ¿Y qué le digo? No te pasas de pensándolo bien, mejor te voy a contar otra cosa, porque creo que ya estamos al aire, carnal. Atlas se fue sepultado por el Colo Colo en el Jalisco, carnal. Ahora sí que, pues qué mala onda por los zorritos, ¿no? Y es que, pues no manches, o sea, estamos hablando de la Copa Libertadores y están casi en la lona. Y es que ya con esto, pues como que los zorritos ya están heridos de muerte allá en su andanza por este tipo de torneos internacionales, carnal. Y sí, pues ya como te vengo contando, ¿verdad?, lo que viene siendo el Colo-Colo, que yo la verdad, el del sur, pues como que no te lo ando manejando muy bien, pero pues sí, sí me fijé ayer que sí le ganaron bien gachito. Y te cuento, nada más dice que el Atlas comenzó el duelo con serios problemas en su coordinación defensiva, carnal, que de a manera temprana el Colo-Colo detectó y dijo, no, pues aquí ya le vamos a hacer el dañito. Y pues ya, pues empezaron aquí el tú que tú y yo que tú, y se mandó un centro por ahí medido que llegó a rematar sin problemas un cuate que se llama Esteban Paredes para marcar el 1-0. Luego ya los rojinegros estaban bien aturdidos, así como más turbados que ayer, y sin embargo, pues en una aproximación de Luis Caballero en el área, fue derribado y el árbitro Néstor Pitana marcó la pena máxima y la fiel pedía que el cobrador fuera Ponchito González. Sin embargo, tras el antecedente del clásico tapatío, el ejecutor fue el Juan Carlos Medina, quien lo hizo con decisión y puso el 1-1 en el 18. Dijimos, no, pues ahí la llevamos, ¿no? Y a pesar de eso. Pero pues ya, a pesar de la igualada, los zorros seguían sin acomodarse en el campo, canal. Colocó lo que era más peligroso de sus llegadas. La defensa atlista sufría de todos los sectores. Paredes estuvo pues muy cerquita de poner la ventaja en el equipo, pero pues no se le hizo, canal. Ya los dos equipos se fueron al descanso así con la igualada en el marcador. Pero ¿qué crees, canal? Que el Colo-Colo ya pues regresó acá con las uñas bien afiladas y en el 84 Zacatácatelas de perro, canal, que le mete el 2-1. Y luego que ya más faltaba uno más y Leonardo Cáceres cerró la cuenta a favor de los visitantes en tiempo de compensación al 3-1. Y el Atlas pues ya se la ve difícil, canal, en el Libertadores. Así que pues vamos a ver qué va a pasar ahora con los Tigres, canal, que pues también ahora se van a enfrentar en la Libertadores, pues a ver qué tranza, cómo les va. Y también a tu América, no manches, le quiere, bueno, pero es el de la Concha Champions, ¿no? Para que le a ver si le gana y le supera el 3-0 al Herediano. Cámara, pues ahí le comentamos. Aquí platicando lo de qué pasa en la Copa Libertadores, pues el Chiscarquitas, qué tranza. Gracias, Chiscarcas, aquí hablando de fútbol mexicano. Bien, sí, Atlas, pésimo, ya está pues mal y de malas después de perder ese clásico en el Jalisco. Más bien empatar, perdón, con el Ponchito González, fallar ese penalti y pierde ahora contra el Colo-Colo en esta Copa Libertadores. Pues mala suerte para este Atlas que, quién sabe, siempre a veces que este equipo juega bien, pero a la hora de ganar partidos importantes siempre se les complica. Síganos llamando aquí al 206-343-5972 para que opinen el tema del día de los delanteros. Vamos a empezar hablando, vean. Ya habíamos hablado aquí con Beto de Seattle, estamos hablando de qué pasa con estos delanteros. ¿Ustedes qué opinan? Sigan llamando. Julio Furch, de los Tiburones Rojos del Veracruz, Ismael Sosa de Pumas, han demostrado gran olfato goleador y se han consolidado ya en esta Liga MX, a pesar de ser un torneo corto, pero están ahí en los primeros puestos. Solamente Oribe Peralta, como les decía, Omar Bravo, está por ahí, digamos, de los mexicanos que estén luchando por pues por un puesto para ser máximo goleador. Ahí está Matías Buoso, el naturalizado. En fin, pues siempre los delanteros extranjeros, por algo, son los que contratan o son los fichajes bomba también en el fútbol mexicano. Por eso llegan tantos, ¿no? También tenemos el caso de Juan Arango, como les decía, que ya lleva mucho tiempo en el fútbol mexicano, pero a pesar de su sanción, está ahí luchando en el campeonato de goleo y sigue anotando goles de tiro libre. Impresionante lo que está haciendo Juan Arango. ¿Quién se va a quedar con el campeonato de goleo? Con lo que queda, pues depende. Yo creo que Veracruz, si sigue jugando bien, me parece que Julio Furch se lo puede agenciar, porque está jugando bastante bien. Juan Arango, con esas dos semanas de suspensión, me parece que ahí va a perder pues ventaja. Y también tenemos el caso de Lalo Herrera, que está jugando bien. Este jugador mexicano también debutó con el Tri y tuvo buena, pues digamos, un buen gol, una buena participación, un buen debut. Y por ahí está lejos, pero Herrera pues todavía viene de una racha de 3 encuentros. Y actualmente también ha anotado pues goles y tiene buen olfato goleador. Hablando ya de CONCACHAMPIONS, ya hablamos del tema, si América va a remontar o no. Por ahí hay una apuesta entre Rudito y también el Roger. Apostaron, yo creo que la América la tiene complicada porque, no sé, no ha jugado, por lo que llevamos del torneo en cuanto a la Liga MX, este América no ha jugado tan bien. Tiene sus altibajos. Este equipo tiene una gran capacidad ofensiva. Me parece que aquí tiene que sacar todo lo que tiene y tiene que ir al frente como esos equipos, o más bien nos recordamos y nos remontamos al León que dirigía Matosas. Tiene que ser un equipo así, ir a atacar desde el minuto uno sin importar lo que vaya a pasar, obviamente cuidando a la defensiva, pero tienen que arriesgar. Este equipo de la América, si realmente quiere anotar 3 goles o más, tiene que ir a proponer desde el minuto uno y jugar bien, no solamente proponer y dominar el partido, tiene que crear oportunidades y sobre todo tiene la capacidad ofensiva. Está Oribe Peralta, Benedetto, en fin, hay varios jugadores del América que tienen con qué y hoy veremos, es una gran prueba contra el Herediano. Hablando ya, por cierto, de cómo está la tabla del fútbol mexicano, el lunes pues mencionamos cómo eran los resultados, pero sigue muy, pues está cada vez más reñido. Tijuana, a pesar de perder, y sigue en líder, 23 puntos. Veracruz con 22. Guadalajara con 21. Después le sigue ya ahí el América con 21 puntos también. Misma cantidad de puntos. Tigres con 19. Cruz Azul 19. Más abajo, Toluca 18. Atlas 18. Pumas 17. Está muy parejo en la media tabla. Monterrey con 16. Chiapas con 16. Y de ahí con 15, Pachuca, Puebla, Santos, más abajo Querétaro, la UDG con 13 puntos, León con 12 y bueno, Morelia con 6 puntos, ni hablar. Morelia, lo que está haciendo torneo mediocre, ya se habla ahí, hay rumores también de que Morelia, sabemos qué puede pasar con ellos. Bueno, hablando de la Copa MX, que ya escuchamos la breve de que Puebla haya ganado, hemos hablado también de que Cuau sigue vivito y coleando, se enfrentan ante unas Chivas. ¿Quién va a ganar esta final de la Copa MX? Fíjense, las Chivas no llegaban a un torneo, digamos, una final, me parece que en 5 años. Este equipo llevaba sin llegar a una final. Estas Chivas de Guadalajara y Chepo de la Torre, que ahora están jugando bien, están enrachados, pues enfrentan a un Puebla que ya les ganaron en la Liga MX, en ese partido, en ese, digamos, esa actuación histórica del Cubo Torres, porque anotó 2 goles ganándole al Puebla. Va a ser una buena final con morbo. Sabemos que Puebla está en último lugar en la porcentual, pero todavía por lo menos quiere darle una alegría a su afición, y qué mejor un título de Copa MX, aunque no represente la salvación, pero sí es una alegría. A ver qué tal le pasa. Me parece que este Puebla pues tiene que ir a matar o morir, y Chivas también obviamente se quiere hacer de un torneo, ya ganar algo por fin. Las Chivas, que no han ganado en mucho tiempo, necesitan títulos, y sobre todo la afición, que es fiel, pero también pues se desespera como el afortunado. Bueno, vamos a hablar finalmente de los Sounders, porque hay inducción al Salón de la Fama de 2 participantes. Uno todavía participa con los Sounders y otro ya es comentarista en inglés y fue portero. Casey Keller, el exportero de los Seattle Sounders y de la selección estadounidense, al lado de Siggy Schmidt, el entrenador de los Sounders, pondrán en el... Bueno, serán inducidos al Salón de la Fama Nacional aquí en Estados Unidos de fútbol soccer. Y merecido, porque Casey Keller, que tuvo participaciones, ha estado en 4 mundiales. Siggy Schmidt es el entrenador que más ha ganado partidos en toda la historia de la MLS. Este es un dato interesante. Obviamente no le ha dado el título a los Sounders, pero sí se lo dio al Galaxy antes, donde estuvo Siggy Schmidt. Y ahora busca, yo creo que hasta que no le dé uno a los Sounders no se va a ir de acá. Ya lleva mucho tiempo en esta franquicia de los Seattle Sounders, pero pues tiene con qué. Y vamos a escuchar otra declaración de Ossie Alonso para Latin Foot después del partido de los Sounders ante el Houston Dynamo, en una victoria apretada 1-0 a pesar de tener 10 hombres. Ossie Alonso regresó, y vaya que se nota cuando regresa. Tuvo un primer tiempo que no estaba al 100%, pero el segundo tiempo hasta casi mete gol. A ver qué nos dijo Ossie Alonso. Escuchemos aquí para Latin Foot. Muy contento, primero que todo contento por el regreso mío, contento por la victoria y nada, fue un partido difícil, después que nos votaba 11 se nos complicó un poquito más, pero gracias a Dios defendimos bien y nos damos resultados, que es lo más importante. El plan era jugar yo unos 55 o 60 minutos, ya que venía de una operación, 4 meses sin jugar y nada, se complicó el fútbol así, saca a 11 me aguantó un poco, pero me sentí bien, contento por los 70 minutos que jugué y nada, ahora enfocarnos en los Ángeles Galaxy. Muy bien, aquí las declaraciones de José Alonso, contento de regresar. Y fíjense, ayer Sigi Schmid declaró después del entrenamiento que no está al 100%, pero se nota que está con las ganas, como siempre acostumbrado. José Alonso es un jugador, es el alma del equipo, yo diría. Siempre que este jugador cubano está en la cancha, estos Sounders tienen otra dinámica, por las ganas que le echa, por las ganas que le impregna a sus compañeros. Bueno, el regreso de José Alonso. José Alonso, si estás escuchando en Latin Food, que siempre nos manda saludos, ánimo a seguir adelante y pues a seguir aquí con los Seattle Sounders en esta temporada que ya llevan 2 victorias, un empate y una derrota. Vamos a escuchar una última llamada antes de irnos, nos queda poco tiempo. Latin Food, ¿quién habla por ahí? Sí, bueno. Latin Food. Hola, hola. Latin Food, ¿quién habla? ¿Nos escuchan? Se está cortando, no se escucha la llamada. Bueno, vamos a llamar 206-343-5972 para que nos den su opinión. El tema del día, de los Sounders o de lo que quieran hablar. Ya por último, el Barcelona en estos momentos. Hay Liga Española, ¿cómo sigue el Real Madrid? Que viene de golear el fin de semana. Barcelona gana por la mínima, pero también tenemos partido. Al medio tiempo, Barcelona está venciendo 1-0 con gol de ¿quién? Pues de Leo Messi. Así que este jugador Messi sigue pues dando de qué hablar. Sigue metiendo goles, obviamente. Y también le está dando al Barça de momento esos puntos importantes. Lo hizo Mathieu el fin de semana. Yo creo que este Barcelona está ganando, a pesar de no estar jugando tan bien. Porque realmente los últimos partidos el Barcelona no ha sido ese equipo de hace unas 3 semanas que estaba arrasando. El Barcelona sigue ganando y eso es importante porque sabemos que en esta Liga Española, que mucha gente dice que es de 2 equipos, pero hay equipos que se complican y mucho. Así que Barcelona gana 1-0. Veremos qué va a pasar. Y el Real Madrid, fíjense, hay un tema, un debate ya por último. ¿Entre quién va a ser titular? Isco, que está jugando muy bien con los merengues, o el jugador que viene de regreso de una lesión, James Rodríguez, el colombiano. Es una polémica ahí en Madrid porque Ancelotti le cuesta mucho trabajo decidir quién va a ser, si Isco o James Rodríguez. Sabemos que Isco ha estado en un gran nivel. Cuando se lesionó James Rodríguez, pues ahí quedó ese hueco y lo ha estado aprovechando al máximo. Y ahora James Rodríguez tiene que venir realmente a ganarse otra vez esa titularidad. James Rodríguez es un gran jugador, pero sin duda el Madrid siempre tiene este tipo de competencias internas que lo hace uno de los mejores equipos del mundo y sobre todo, pues, por algo tiene tantas estrellas. A ver qué pasa con el colombiano. A mí me gusta mucho cómo juega James Rodríguez. Esperemos que esté de vuelta como titular. E Isco, pues, también este joven que tiene mucha proyección a futuro, mucho fútbol y sobre todo le da mucho juego a Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale y compañía. A ver qué pasa con este equipo, fútbol español. Recuerden, el viernes último programa Latin Food con este horario, porque la siguiente semana cambiamos de horario. Bajen su aplicación en TuneIn si tienen iPhone o tienen Windows Phone. Solamente vayan a Radio Espacio 4U Espacio FM, muy fácil. Y si tienen Android, bajen en Play Store la aplicación Radio 4U FM. Vamos a estar sorteando la siguiente semana 2 premios de $50. Así que pónganse al pendiente, pónganse las pilas. Y el viernes hablamos de la quiniela latinfunesca. Estará el mapache con nosotros, que hoy no habló, pero estará dando el balón al que ganó la última vez. Y también para despedirnos en este gran horario de la 1540 KXPA. Nos vemos. Tengan buen miércoles. Latin Food. K KXPA.